estrella se batió, que me sería guarida de cien noches de fandango. Ven en mi memoria, vives todavía, oh callejón de turbios caderales, que fueron taita del bandolier. ¿Dónde estará mi garzoniere de lata, testigo de mi amor y traición? Hoy vuelvo al barrio que debe, y al campanear no me da pena. No tengo ya mi madrecita buena, mi rancho es una ruina, ya todo se acabó. Porque creí loco de mí, por ella di mi vida entera. También mi fe se convirtió en tapera, y solo tiene torrina la libre salir. Cuando te quiebras en una sentada, juntando tu carita con la mía, yo siento que la hoguera de algún tango se va a quemar. El mejor día, viejo rincón de turbios caderales, que fueron taitas del botonía. ¿Dónde estará mi garzoniere de lata, un bulimitongo que fue mi perdición? Del fuelle al sol suena un violín, y en el tablao de una esquina, y en un bulín que está al doblar la esquina, los taitas aprovechan del tango tentador. Pa' que soñar, pa' que volví al callejón de mis quereres, a revivir el mal de esas mujeres, su risa, su caricia, la falta de un amor. Si un tango al baile, la vida un amor, si un tango al baile, nos hace traición. Muy buenos días, aquí arrancamos como siempre de entrada con Cite Tango de Astor Piazzolla y a continuación fue Viejo Rincón, que es este tango tan hermoso de Raúl de los Hoyos y Roberto Cayol en la voz del más grande, del zorzal criollo, del mudo, del morocho, del abasto. En la voz de Carlos Gardel. Este tango grabado en 1925, que después Gardel lo volvió a grabar en el 30 junto a la orquesta de Francisco Canaro. Pero esta fue su primera versión, donde está con las guitarritas. Y bueno, hoy tenemos un día nubladito aquí en Gijón para arrancar esta mañana fresquita pero linda, ¿eh? Vamos, pantalón corto, remerita. Y tenemos mucho de qué hablar. Hoy vamos a tocar también en un ratito con José María Otero, que hablaremos de Orlando Goñi. Hablaremos también que dentro de 3 días va a ser el cumpleaños de Edmundo Rivero, este gran cantor, compositor, también poeta y muy querido en la City de Buenos Aires. Así que tenemos mucho para dar. Si alguien quiere, no se olviden 6666-94474 y nos manda algún WhatsApp, nos piden algún tango o cualquier cosa que quieran comentar del mundo del tango, o de lo que quieran también, se puede hablar. Pero bueno, estamos relacionados siempre con nuestro amado tango. Voy a arrancar poniendo, ya que estaba sonando de entrada, con la orquesta de... La orquesta de Alberto Di Paolo, con la voz de ya gastada de Alberto Morán. Vamos a arrancar con Frente a una copa, tangazo. Morán con pura interpretación y con la voz ya calcomida de tanta ginebra. Thank you.

trayendo en un poco de cielo la luna hecha moño de plata en tu pelo. Vendrás por la senda primera, mi nido tendrá más calor, la noche tendrá más aroma, y habrá un ramillete de estrellas que asoma en mi corazón. Esa noche, Valsecito Criollo de la orquesta de Alfredo de Angelis con la voz de Julio Martel. Qué hermosa voz tenía este muchacho. Y los dos tangos, los dos valses. El anterior fue Mi novia de ayer con la voz del Tata Floreal Ruiz. La exquisitez. A ver si ahora voy a poner un tango de la orquesta de... Vamos a ver si suena bien, porque a veces poniendo de internet suena un poco raro. Manuel Buzón. Al verla pasar. En la voz de Alberto Mandarino. Grabado en la década del 40. Me convencí que no es posible volver y comprendí que todo se ha terminado, que somos sombras de aquel pasado. Con cuánta pena miré lo que creí sería mi salvación, pobre de mí, y en esa duda terrible de hablarla o no hablarla, mi paso volví. Esta orquesta de Manuel Buzón, que el otro día la enganché, la reconocí, como siempre, aprendiendo cosas nuevas todos los días. Manuel Buzón, que pianista, cantor, director y compositor. el 18 de diciembre de 1904 nacía, y el 14 de julio del 54, la verdad que muy jovencito, una pena, nos dejaba este gran músico y cantor. Vamos a escuchar otro tanguito de esta misma orquesta, de este potencia, bien bailable. Así que ya saben, la gente que le guste la buena música para milonguear, acá tenemos a esta buena orquesta. Vamos a escuchar con Amadeo Mandarino otra vez. Dije, Alberto, es Amadeo. Y ahora vamos a escuchar el tango Mano Brava, esta milonga tan linda. La viola el payador del barrio, y ante la rueda de aquel bodegón, viejos recuerdos fue desenrollando, y esta milonga cantó. Te pusimos por varón y por guapear el Mano Brava, y hoy ese apodo te vengo a reclamar, porque nunca más has vuelto al barrio aquel, che Mano Brava. Soy tu padrino que te viene a hablar, soy el ayer. La orquesta de Manuel Buzón en la voz de Amadeo Mandarino, grabado en 1942. También esta semanita se nos viene el cumpleaños dentro de dos días de Edmundo Rivero, Lionel Edmundo Rivero, que nació en Valentín Alsina el 8 de junio de 1911, partido de Lanús. Con 20 abriles me vine para el centro, mi debufo en Corrientes y Maipú. El brazo de hombres jugados y conventos, allí quise quemar mi juventud. Allí aprendí lo que es ser un calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar. Me hice una vida mitonga y sensiblera, y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret tropezó, era la eterna rutina. Pucherito de gallina con viejo vino Carlón. Cabaret me tejó un amor en cada esquina. Uno se espira en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el combo. Canté en el viejo variete del Parque Gol y en los dancing del bajo Leandro Alé, donde llegaban chicas más de casas bien, con esas otras chicas bien de casas más,

Y escuchamos acá a este gran cantor Edmundo Rivero con ese tango de Enrique Santos Discépolo. Sobre tus mesas que nunca preguntan, llegué una tarde de primer desengaño. Nací a las penas. Qué bárbaro. Estamos escuchando de fondo La Última Kurda. Edmundo Rivero. Lástima abandoneó mi corazón, tu roca maldición marea, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda. Todo tan fugaz que es una kurda, nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me ha herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda. La kurda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu resolvolero, marea tu licor y arrea la tropilla de las zurdas al volcar la última kurda. Cerrame el ventanal que quema el sol, su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido, siempre gris, tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso, no ve la pena que me he herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda. La kurda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Con Troilo empezó a cantar en una milonga que había, en un baile, por el Tigre. Y se comenta que bueno, que en esas milongas a Pichuco le dice a Rivero, ahora usted es Rivero. Y los aplausos que empezaron a ver eran un poco raros, decía el gordo Troilo, largos, exagerados. Rivero cantó otro y de la misma forma. Entonces Troilo olfateó el peligro y le dijo por lo bajo: mire, Rivero, mejor bájese del palco, porque parece que esto viene de cargada. ¿Le parece?, le dice Rivero. ¿Y no ve que le tiran cosas? Ah, dice Rivero, pero a mí en los bailes siempre me aplauden así. ¿Estás seguro?, respondió el gordo. El cantor tranquilizó al gordo, que siempre recordaría esta anécdota. Y hasta los músicos de la orquesta le tiraban en contra, hablaban mal a sus espaldas y hasta aconsejaban a Troilo de que lo despidiera. Pero Troilo esas mezquindades las tenía muy por debajo de su pensamiento y de su cabeza.

mira las pilchas que delatan mi pobreza de hoy. En esas pilchas lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido. Yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui gran señor, creo en Dios que a veces me niega el pan y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Miran las pinchas que delatan mi pobreza de hoy. En esas pinchas lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido. Yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Y aquí escuchamos por Bafa y Morales, Olvido. A ver si lo tengo a José María por ahí adentro de la radio. Sí, acá estoy escuchando. Qué bien. Estoy escuchando el tango, que era la letra de Luis César Amadori, que era el director de cine y hacía letras de tango como este que acabas de pasar. ¿De el tango Olvido? Sí, claro, la letra de Luis César Amadori. La música de Luis Rubinstein. De Rubinstein. El tartamudo. Rubinstein, yo lo que leí de Rubinstein, un genio, Hizo de todo, crack, ese hombre, Sí, y los hermanos también. Sí, la familia, sí. Sí. Hizo mucho por el tango, por la música, por el arte en Buenos Aires. Bueno, la verdad que uno a veces piensa solamente que escribió algunos tangos o algo así, y después lees y decís, pero este era un genio. Muchos tangos, tiene cada tango impresionante. Sí, me encanta Luis Rubinstein. ¿Qué tal, José María? Acá estamos con el calorcito, bien, me gusta el verano. En Madrid hace calor, sí, ¿no? Sí, hace calor, sí. Yo tengo acá la piscina abajo esperando que la abran para tirarme de cabeza. ¡Ay, qué suerte que tenés, por favor! Sí. No, sí. Hoy estábamos hablando acá con la gente de la radio que dentro de 3 días es el cumpleaños del gran Edmundo Rivero. Casi nada. Sí, casi nada. Palabras mayores. Sí, no, la verdad que yo estuve contando un par de cositas de que... Bueno, cuando él empezó, que la gente medio lo criticaban por su voz gruesa y Troilo lo defendió. Que no existían en el tango hasta que apareció Rivero, no había una voz de ese tipo, esa voz gruesa, fuerte, no existían, ¿viste? El modelo siempre fue Gardel. Claro. Y todos los grandes que fueron viniendo atrás, los Floreal Ruiz, todos eran el estilo ese, ¿viste? Entonces Rivero rompió con todo y costaba que el tipo llegara a triunfar como triunfó. Lo que pasa es que era un cantor impresionante. Y encima también gardeliano. Y Troilo le dio... También gardeliano, porque amaba a Gardel. Sí. Y amaba a un tipo muy respetuoso. Tengo el libro de él, muy lindo. Yo tengo el libro que es Gardel, el canto y las voces y el canto. ¿Te suena? Sí, tengo. De Gardel tengo... 4 o 5 libros. Y de Rivero tengo el suyo firmado por él, dedicado. Muy qué lindo. Bien, qué lindo. Y bueno, acá estamos, sí, hoy puse un poquito de Franchini Pontier, puse al Tata Floreal Ruiz, que lo nombraste, puse a Alberto Morán, ya de veterano, con el tango Frente a una Copa. Ah, sí. Tiene una historia linda ese tango. Sí, linda historia, muy potente. Siempre, desde la infancia, desde la adolescencia y de mayor, siempre el alcohol por sus padres. Una historia potente. Y bueno, hoy teníamos acá para hablar un poquito del gran, no sé si uno de los más grandes pianistas que tuvo el tango, de Orlando Goñi. Bueno, sí, sí, realmente Orlando Boñi fue una maravilla y sigue siéndolo porque afortunadamente tenemos los discos de él, ¿no? Y yo soy fan de Orlando Boñi. Yo fui bastante amigo, salí mucho con Alfredito Bobby y él me contó, viste, como tú le tirabas de la lengua, él me contaba, eran íntimos amigos, comenzaron juntos, anduvieron siempre juntos y los dos eran bohemios. Claro. Y entonces yo le tiraba y él me hablaba, viste, claro. ¿Y cómo era? Una pregunta, ¿Alfredo Gobbi así en conversación? ¿Un tipo, cómo sí, era el tipo? Sí, sí, en conversación. Sí. Pero, ¿Y cómo era? ¿Cómo era Gobbi? ¿Cómo era Gobbi? ¿Un tipo afable? Ah, un pan de Dios. Sí, no, me imaginaba, era, me imaginaba. Sí, lo más, digamos, humano que te puedas imaginar. De Alfredito, todos le decíamos Alfredito, porque él lo trajo al café, al barrio, lo trajo uno de la barra, ¿no? Que era también hincha de él, yo también fui hincha de Gobbi. Estuve las 7 noches de carnaval con él en Huracán, que era el club donde íbamos toda la barra. En tu barrio, en tu barrio, ¿no? Claro, claro. Y después salí mucho con él, ¿viste? Pirulo, que era el que lo trajo a la barra, tengo varias fotos con él en el café cuando venía. Que es un fenómeno, mira, podía hablar horas y horas. Un día, te digo más, un día salimos todos los peregues, salíamos de la radio y teníamos que ir a la cena del pianista que tenía la orquesta, nos había invitado a una cena allá por Valentín Alsina, lejos, y tomamos un taxi frente a la radio. Cuando llegamos al Congreso, dijo, uy, me olvidé el violín, tenemos que volver. Volvimos con el coche, con el taxi, y al lado, frente a Radio del Mundo, en el café, le había dejado al camarero que le dejara atrás el mostrador del violín. Mientras fue a buscar el violín, el taxista me dice, es Alfredo Gobbi, yo soy fanático de él, soy fanático. Cuando vuelve Gobbi, arrancamos con el coche, llegamos al Congreso, lo pasamos, yo le iba diciendo, Alfredito, ¿sabes que acá el chofer es amigo íntimo, digamos, admirador tuyo? No me digas, sí, le tengo que dedicar algo entonces. Pasamos el Congreso, a los 100 metros paró el coche, sacó el violín, se puso a tocar, combinaba una melodía rusa con tango. Bueno, estábamos los dos emocionados y el chofer lloraba. Enloquecido, claro. Se le caían las lágrimas. Pero que se le caían las lágrimas. Esas anécdotas son increíbles, ¿eh? ¿Ves? Son increíbles, sí, todo era increíble esa época, todo. Entras a recordar y era todo increíble. Qué bueno. Era una época maravillosa, maravillosa. Qué bueno, sí, encima, tipos tan grandes para nosotros, que los que no la vivimos esa época, tipos tan grandes como Alfredo Gobbi, que esas situaciones que el tipo para el coche, que le toque al taxista, esas cosas son increíbles. El ego ni existe en su corazón, seguramente, ¿viste? Pues... No, y después allá cuando estuvimos en Valentín Alsina, en la casa, bueno, ¿para qué te voy a contar? ¿Viste? Son cosas que te salen del corazón, ¿viste? Y, claro. y se te quedan para siempre. Bueno, de Orlando Gobbi, a ver, mira, acá estoy hablando de Alfredo Gobbi. Orlando Gobbi, este tangazo que le dedicó a su amigo del alma, ¿no? Que era Orlando Sí, Gobbi. Hay unas versiones. ¿Qué tenés para decirnos de Orlando Gobbi? Tengo para hablar. Mira, yo no lo conocí. Cuando él murió, ¿viste? Murió muy joven no también. Claro, ¿viste? Y además en Montevideo, ya, en fin, ya estaba destruido totalmente. Sí, le gustaba, parece que mucho la noche, la farra, el alcohol, droga. Yo las veces que tuve control intenté sacarle cosas, pero él siempre, ¿viste? No, ¿viste? Me esquivaba el tema, no lo quería. Quizás también pero cuidaba, una vez en Mar del Plata, cuidaba un poquito también al amigo, ¿no? Sí, porque él, ¿viste? Pero una vez en Mar del Plata ya estábamos un poco más en confianza y qué sé yo, y ahí aproveché y ahí me soltó algo y le salió de adentro. Y él me dijo, un músico impresionante, un personaje de leyenda, así me hablaba, de leyenda. Todo es todo lo que te puedo decir y no quiso hablar más. Pero con Alfredo Gobbi, que empezó con él, ¿viste? Fueron compañeros de muchos años en varias orquestas. Entonces, sabía mucho, y entonces sí, yo le tiraba de la lengua y él me habló bastante, ¿viste? Fue un músico impresionante, impresionante. Lo malo que cuando montó su orquesta, Duró poco. La verdad que no le... Duró muy poco, ¿no? Y ahí chao. A él no le entusiasmaban mucho los arreglos escritos, porque estaba sobrado de talento y de iniciativa. Pero Pichuco quería arrancar con todo y que la orquesta sonara como Gardel, al mango, ¿no? Y bueno, este estuvo entre julio de 1937 hasta septiembre del 43, nada más, lamentablemente. Pero ahí están esas grabaciones, 73 grabaciones que dejó Goñi con Troilo. Esas primeras grabaciones de Troilo son maravillosas. Sí. Para mí, si yo tengo que pasar música, como lo he hecho tantas veces en mis milongas o en festivales, siempre elijo de Troilo solamente las 73 primeras grabaciones cuando estaba Goñi al piano. Goñi era el que manejaba la música. Con el piano llevaba en andas a la orquesta y Troilo con el fuelle lo acompañaba. Y maravilloso. Cualquier disco de Troilo de esa época, bueno, para mí la síntesis de todo eso es, te aconsejo que me olvides, con la voz de Fiore, todo. Ahí el piano de Goñi, el fuelle de Troilo y la voz de Fiore. Es un festival. Es exquisito. Encima, festival. A la velocidad que iban y cómo lo hicieron, tan hermoso todo en la desarrollo. Sí, yo cuando ponen en la milonga, desgraciadamente ponen discos de Troilo y no son de esa época, no son milongueros. Pero Troilo ya no es milonguero cuando termina esa época. No tiene gancho para el baile. Yo fui hincha de Troilo toda mi vida. Mi hermano era hincha de Arenzo y yo de Troilo. Pero para bailar, viste, yo solamente esas 73 grabaciones. Además era un tipo espigado, introvertido, de melena negra, lustrosa, encerrado en sí mismo, delgado, de andares parsimoniosos. Sí, ya llamaba la atención. Las partituras y arreglos del argentino Galván, de Piazzolla o Arolas, con su lujoso compadrino en empleo de la síncopa, dándole un sello único y definitivo a la orquesta de Aníbal Troilo. ¿Te parece que escuchemos Te Aconsejo Que Me Olvides entonces? ¡Oh! Es una barbaridad. Vamos entonces ahí con Te Aconsejo Que Me Olvides. Este tango que cuando suena en la milonga, las sillas quedan solitas. ¡Hombre! es un lujo. Para la milonga es un lujo. Sí. Vamos con Te Aconsejo Que Me Olvides. Troilo Fiore en ese piano conductor de Orlando Goñi. Recibí tu última carta en la cual tú me decías: te aconsejo que me olvides, todo muerto entre los dos. Solo pido mis retratos y todas las cartas mías. Ya lo sabes que no es justo que aún ella conserves vos. Hoy reconoce la falta, tenés miedo que yo diga que le cuente a tu marido nuestra íntima mitad. Soy muy hombre, no te vendo, no soy capaz de una intriga. No comprendo que si hablara quiebro tu felicidad. Pero no vas a negar que cuando vos fuiste mía dijiste que me querías, pero me ibas a olvidar. Y que ciega de cariño me besabas en la boca como si estuvieras loca, sedienta nena de amar. cuando vos fuiste mía, dijiste que me querías, que no me ibas a olvidar, y que ciega de cariño me besabas en la boca, como si estuvieras loca, sedienta, nena de amar. Y escuchamos este tangazo, Te aconsejo que me olvides. ¿Sigues ahí, José María? Sí, sí, tango de Jorge Curi, la letra, y de Pedro Mafia, la música. Una maravilla ahí, ahí, Goñi. A mí me vuelve loco, loco, sí, loco, loco. Ese solo de piano que hace después de la variación de Troilo, cómo entra ahí. Sí, sí. Y además cómo lo va llevando, cómo va marcando. Sí, sí. Yo me vuelvo loco escuchándolo, sí, sí. ¿Te hace ir? Además no le gustaban los arreglos escritos, a él le gustaba, tenía tanto talento, iniciativa, que le gustaba improvisar, nada de arreglo. Sí, sí. Cosa de yo loco, no sé si lo leí en tu libro, como que él no tocaba mucho los pedales, que tocaba un poco, tocaba, sí. No como un pianista, sino que con las manos abiertas, las patas abiertas. Claro, para algunos musicólogos era la contrafigura precisamente de las posturas académicas, porque colocaba sus lungas piernas abiertas y extendidas, sin usar casi nunca los pedales. Sí, sí, es sí, que eso tenés, es que, tenés que creer tanto en vos y en todo el talento que tenés, que te importa nada el musicólogo, el historiador de musicología. Yo desgraciadamente no tuve la suerte de verlo personalmente ni cuando tocaban la orquesta de Troilo, pero me hubiera gustado muchísimo, muchísimo. Sí, sí. Verlo tocar, yo lo escucho y me vuelvo loco. Y en la pista ni te digo, en la pista de baile ni te digo. Es que te ofrece cuando tanto. Cuando ponen otros temas de Troilo que no son los que está Goñi en el piano, no tiene sentido, porque Troilo ya no tocaba para los bailarines. Entonces no tiene sentido, y bueno, pero, viste, cada uno claro. Haga ellos. Y sí, a ver, después Troilo tuvo unos grandes cantores, más que. Porque después vino con José Basso, ya estaba Marino. No, los pianistas fueron todos muy buenos, todos, hasta Colangelo, todos, incluso los suplentes, que tuvo varios suplentes. Manzi, por ejemplo, Osvaldo Manzi tocó varias veces. Y no, cuando estuvo José Basso, que después José Basso, cuando se fue de Troilo, la orquesta de él era muy similar a la de Troilo, ¿viste? Que... Sí, sonaba parecido, pero Troilo fue evolucionando, siempre fue evolucionando. Yo era fanático de Troilo, te digo desde pibe, desde que empecé a escuchar tango. Entonces, a mí me gustaba siempre Troilo, todo Troilo me gusta. Para bailar me gustan los 71 registros que tiene con Orlando Goñi al piano. Para bailar eso, el resto para escuchar. Bueno, la verdad que gracias por tanta info y por tantas datas. No, para eso estamos, un placer. Hablar de tango es muy lindo. Sí. Si recién nombraste a Pedro Mafia, que si hay gente que no sabe quién es Pedro Mafia, es como uno de los bandoneones más grandes que creó el estilo prácticamente. Sí. Bueno, el estilo de Troilo, todo es como una descendencia, como así la descendencia de Gardel y de Magaldi, en el tema de los bandoneones, Troilo es un descendiente de Mafia, y hay otros que son descendientes de Laurens. Los dos grandes bandoneonistas de la historia del tango fueron Laurens y Mafia. Mafia y Laurens, porque Mafia es anterior, tocaron juntos, pero Mafia ya era Gardel y Laurens empezaba. Claro, pibe. Yo soy fanático de Laurens. A mí Laurens me vuelve loco, me vuelve loco, porque la orquesta de Laurens. Impresionante, Laurens. La energía. Lástima que grabó poco, pero bueno, Mafia era otra cosa. Mafia tocaba sin abrir casi el bandoneón, y en eso se parecía a Troilo, se parecía mucho a él, y además Troilo adoraba a Mafia, me habló a mí de Mafia, cuando hablábamos me habló mucho de Mafia y por las nubes lo ponía. Y yo no sé si decían, pues yo leí también que Mafia a veces metía el dedo gordo también para tocar las teclas, como que usaba todos los dedos. Sí. Sí, bueno, hay tantas anécdotas de esos tipos. Sí, es lindo. Bueno, estamos escuchando acá de fondo el tango tabernero. Para despedirnos, ¿querés comentar algo más de Orlando Goñi? Porque yo sé que falleció con 30, 31 años, creo. 31 años. 31 tenía. Años. Bueno, y viste, ya es todo muy triste. Todo eso ya es la parte triste, viste. Ya abandonado, se fue a Montevideo, se refugió en la casa de un amigo que era músico también, y murió de repente porque no estaba enfermo, nada. Sí. Pero era, tomaba, ¿viste? Era, claro, era un tipo... Venía arrastrando ya... Era un tiro al aire. Arrastrando el mal, prácticamente. Además, un tipo alto, grandote, pintón, ¿viste? Yo cuando veo sus fotos... Y además jugaba mucho a la... Jugaba a todo, se jugaba el dinero. En un día perdió el dinero que tenía para el casamiento, ¿viste? Jugando al póker, otro día jugando a las carreras, te dejó todo. En fin, fue un desastre en ese sentido. Y, fue una, bueno, pena, porque todo eso... También eso, esa forma de ser era lo que hacía... Lo sacaba en el piano, porque si hubiera sido un tipo de casa viviendo con su familia, no hubiera sido el mismo. No. Y vos ves la pinta que tenía. Acá tengo una foto que está en... Menudas ojeras, ¿eh? Menudas ojeras tenía el hombre, ¿eh? Sí, ojeras, pero alto, ¿viste? Linda pinta, ¿viste? Sí, tanto, sí, se veía como ojos grises o algo así, parecía. Sí. Bueno, Gobi fue íntimo de él, ¿viste? Íntimo. Con Gobi anduvieron por todos lados juntos. Los dos eran bohemios, ¿viste? ¿Para qué te voy a contar? Pero Gobi más o menos llegó a cuidarse un poco, aunque terminó mal también, ¿viste? Por la mala vida. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Lástima, bueno, que sí, que a veces la vida lleva a eso, pero bueno, también yo creo que lo que dejan es también por la vida que uno lleva, ¿viste? Porque... Sí, pero la pena es que se vaya con 31 años un tipo de este calibre, ¿viste? Esto es lo que te da bronca, sí. ¿No? Que no dure hasta los 50 y nos deje una herencia, sí. ¿Viste? Porque todo esto que nos dejaron todos los músicos de tango, todos, toda esa herencia que nos dejaron en los discos, no tiene precio. Grabamos en los años 30, en los años 40, y vas a cualquier milonga del mundo y ponen esa música, sí, porque no hay otra que la pueda suplantar. Y yo pongo música y siempre soy de 30, de 40, algunas cosas del 50, del 60, alguna cosa. Y para de contar. Sí, pero y para de contar. Ya por ahí arriba, te digo, 50 y 60 ya poco. Yo, 30 y 40 es una locura, ¿viste? Es una locura. Esa es la época dorada. Sí, hasta el 50 podemos decir, después chao, ¿viste? No es que sea mala, al contrario, evolucionó mucho el tango, pero ya no es la misma para la milonga, no es lo mismo. No te llama la pista el resto. En fin. Para rematar, bueno, nos volveremos a ver o a charlar en 7 días. ¿Cómo lo ves, José María? Perfecto, ya, a tus órdenes, querido. Ya vemos de quién hablamos en 7 días. Del que me digas. Venga, dale, yo me pego una piantada en la cabeza y te mando un WhatsApp para en 7 días de hablar acuerdo. De alguno más de esta música que tanto amamos. Para despedirnos de Orlando Goñi, ¿te parece el cuarteador? Sí, muy bueno, sí, Cantafiore. Cantafiore, es del 40, el 8 del 9 del 41, por lo que leo acá, grabado, y creo que la letra es de Enrique Cadícamo. El cuarteo, sí, exactamente, sí. Así que, bueno, te despido hasta dentro de 7 días. Perfecto. Gracias por estas datas tan claras y por las historias que vos viviste. La verdad que yo de pibe siempre me codeaba con gente que me comentaba cosas que habían vivido. Esto mismo me estás contando vos. La verdad que para mí es un gusto y un placer. Y lo mismo digo, querido. Un abrazo grande. Que tengas una buena semana, José María. Y sí. A la piscina, sí, ahora mismo, ¿eh? ¡Epa! Abrazo grande. Nos Otro. Vamos con el cuarteador. Troilo Fiorentino en el piano de Orlando Goñi. Fue en un café de La Boca y allá por el año 2, donde este tango nació. Estaba linda la fiesta y compadreando la orquesta de esta manera empezó. Thank you.

la típica Víctor Puente Alsina. Puente Alsina por la orquesta, el tango instrumental de Típica Víctor. Bueno, también ahí en el Facebook de José María Otero, si alguien quiere seguirlo en Facebook, la verdad que es un placer porque siempre pone mucha información para los que nos gusta este mundo tanguero, para poder escuchar ahí y leer algunas cositas que siempre va informando, para llenar un poquito el alma del tango. Y justo esta mañana veo que pone algo de Alberto Podestá. Y Podestá dice, uno de los más grandes personajes que conocí en el mundo del tango fue Pedro Lawrence. Era un cajetilla. Cajetilla que bien pintón, elegante. Se podía decir que era uno de los directores de orquestas más elegantes que había. Cuando me llamó a cantar con él, luego de arreglar, pregunté dónde se hacía la ropa de la orquesta. Cuando me dijeron que era en Spiro y Demetrio, casi me caigo. Era una de las sastrerías más caras de Buenos Aires. Con Lawrence, uno debía llevar toda la ropa al tono. Camisas, medias, corbatas y pañuelos. Con él viví lindos momentos. Y con él, el público me identificó por el tema Alma de Bohemio, que todavía hoy es mi caballito de batalla. Esto eran palabras de el gran cantor Alberto Podestá. Así que vamos a tener que escuchar ese caballito de batalla de Alberto Podestá con esa orquesta y esa energía total de Pedro Lawrence. Thank you.

en otros tiempos no tuve yo. Y en las veladas del crudo invierno, en auto propio llegué al color. Por lo que me los ha acribillado, supe a las damas interesar. Mientras lucía desde mi palco el blanco peto del rico fraz. ¿A que vuelve a mi memoria la miseria renovada? El recuerdo de otras horas y hasta el aire cuando pasa entre la sorda riselada de la que así me perdió. Yo le di el amor más noble y mi hogar, mi vida en entera. Yo por ella perdí el nombre y pensando solo en ella fui de todo saladado. Castillo, Ricardo Tanturi, Noches de Colón. Y ahora vamos a tener la orquesta de Osvaldo Pugliese con el cantor que tanto admiro, este cantor que seducía el micrófono mismo, que cuando él cantaba no bailaba nadie porque las chicas querían escucharlo y mirarlo cómo jugaba con el micrófono, y los hombres lo mismo, era admiración. Alberto Morán, Osvaldo Pugliese, en 1951, Barro. Bueno, no, como siempre pasan cosas que no quiere sonar, pero lo voy a hacer sonar como sea. Pugliese estuvo en varias etapas con el gran cantor Alberto Morán, y una de las etapas fue donde empezó ahí a grabar con él, pero poco después, cuando el cantor se fue, grabó algo solista, creo que fue con Cupo, y después volvió otra vez. Esta es una de sus vueltas, así que aquí vamos a tener el tango Barro, sí suena. ¿Para qué continuar si vivir es llorar? Corazón se encuentra mancillado porque el barro lo ha salpicado. Es mi afán olvidar, nada más que olvidar, que Dios me dio por doce flores mustias en angustias y soledad. Que soporté miserias y dolor en esta lucha cruel del hombre, y ayer nomás con lodo una mujer burlándose manchó mi nombre. Que al buscar amistad encontré falsedad, que solo hallé en cien otras pintadas carcajadas del carnaval. Solamente el milagro de amor me haría resucitar. Si a mi alma que su puerta cerraba viniera un alma a llamar. Si a la nieve de mis penas dos manos buenas la borraran de mí. Si no, mejor morir. empapo con alcohol, quedando mi dolor en calma. ¿Quién pensará que traigo al tambalear sereno el corazón y el alma? ¿Para qué recordar? Es mejor olvidar que siempre fue mi vida toda fango como un tango. De la rabia. Morán y Pugliese Barro. Bueno, estamos llegando casi al final del programa. Este viernes, la milonga de la frontera aquí en Gijón. 9:30 de la noche. A milonguear, no se olviden, no falten. El domingo en el Dream Planet, como siempre, con Loca Bohemia. Y bueno, este fin de semana nos vamos a Manchame, al festival que hacen ahí John y Sara. Sean y Sara. Y vamos a estar ahí con Loca Bohemia tocando, a pasarla muy bien en Albacete. Los que no conocen el festival, se los recomiendo, porque la verdad que está muy bien organizado y con muy buena onda para disfrutar el fin de semana tanguero. Así que nos cruzaremos por ahí con la gente que vaya. Van a bailar al son de Loca Bohemia. Estaremos con Giardini, con Merlín, con Olivos Córdoba y Regine, para desparramar tango, que es lo que más nos gusta. Que tengan una buena semana. Vamos a rematar con Ricardo Malerba y la piba de los jazmines, tantos que gusta a todos los milongueros y milongueras, para bailar acompasado, historia bonita, para dejarnos hoy miércoles 6 de junio, en 3 semanas menos, en 2 semanas viene mi sobrina desde Mar del Plata, Buenos Aires. Feliz que está el conductor del programa, quien les habla. Un beso para todas y para todos. Linda semana de tango. Ronda su ventana, quien la viera los domingos a ser igual en el portón, esperando, presintiendo y ostentando muy ufana un camino prendido al pecho, custodiando al corazón. Culpa fue de aquel soñado malanderín de sus amores, que diciendo triunfo y solo las 40 le acusó. Doctora de un amorío, le hizo ver los esplendores de otra vida, de otro mundo. Y ella sí la sonrió, él le dijo: Margarita del suburbio florosana, sol estampa más puertina de Griseta y de Mimí. Y en el pecho tembloroso de la reina suburbana, camina agonizaba cuando ella dijo así. Sol estampa más portina de Griseta y de Mimí. Y en el pecho tembloroso de la reina suburbana, un jazmín agonizaba cuando ella dijo sí.